de besarme y también de acariciarme. Cuánta dulzura, de un solo golpe el destino hizo caer todas las dichas de mis sueños de mujer. Yo sé bien que será vano mi empeño, que ya no serás el dueño de mi querer. Andate nomás, andate, no creas que me haces daño. Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar. Andate, andate, sea mejor. No, no te vayas. Quédate, que me hace falta tu amor. Esto era Libertad Lamarque en la película Tango del año 1933. Y anteriormente escuchamos al señor Carlos Gardel en la película Tango Bar del año 1935, Lejana Tierra Mía, una canción de Lepera y Gardel. Hoy les quería avisar que tenemos concurso, vamos a poner canciones, no voy a decir de quién son o de qué películas son, y quien más películas o artistas acierte, se gana una cena para dos personas en Buen Gusto Restaurant. Lo de Adrián, ya saben, ahí se come bien. Vamos a seguir con la más grande, una grabación del año 1949. Es la señora Tita Merelo, No aflojes. Mire, le voy a dedicar un tango. Se titula No aflojes. A ver si le vuelve a gustar la música como antes. ¿Qué fuiste? De todos en Mascúa, pa' ti con qué ganzúa piantaron tus hazañas. Por tu ausencia en las borracherías cambió la estantería el gusto de las cañas. Compadrito de aquellos tiempos, soy el tango hecho lamento. Borro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la vasca, que había que ver las churrascas, como soñaban tras tuyo. Alzaba cada murmullo tu taconear compadrón, era como flor de yuyo que embrujaba el corazón. Maula, el tiempo te basurió de asalto al revocar de asfalto las calles de tu barrio. No es que quiera tomarla tan a pecho, pero es que no hay derecho que hoy calle tan totario. Mozo lindo de aquel pasado, te saludo desconsolado, porque en tu reino sentimental vuelco la esquina final. No fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la vasca, había que ver las churrascas, como soñaban tras tuyo. Alzaba cada murmullo tu taconear compadrón, como flor de yuyo que embrujaba el corazón. Autor e intérprete de la que viene. Quien gana, quien la saca puede ganar. Do do do do do do do do.

with your look at more than friendly design. I should be brave and say, let's have no more of it. But oh, what's the use when you know I love it? You'll only kill my will before I speak. So turn on that low-left hook, that look that leaves me weak. All I do is dine with them and split a pint of wine with them, respectable as can be. Yet here's what they say to me. You've got that look that leaves me weak. You with your eyes across the table technique. You've got that look between the lines. You with your let's get more than friendly design. I should be brave and say, let's have no more of it. But oh, what's the use when you know I love it? You'll only kill my will before I speak. So turn on that low-left hook, that look that leaves me weak. Recuerden que pueden mandar mensajes a mi teléfono al 3544537626. Alue había invocado también Singing in the Rain, así que van cabeza a cabeza con la Silvina, porque la Maggie está fuera de competencia por vivir fuera de la ciudad de San Javier, pero participa igual. Vamos a escuchar un tema que se lo quiero dedicar. Yo pienso que este tema le va a gustar a Néstor y a Patty. Que me digan si le gustan, si no, que me puteen. Es Miles Davis de 1957, es una película de Louis Malet. Que la traducción me parece ascensor para... Maggie, decime en francés, porque no entiendo esa palabra. Escuchala. Esto era, como dijimos, ascensor para el cadalso, dice Maggie, porque en francés la palabra era imposible, yo no sé francés. Y es un tablado construido para la ejecución de la pena de muerte. Ok, gracias Maggie por la colaboración. Viene otro tema para el concurso, es requete fácil. Digan rápido. Es del año 1950 la canción, es Bobby Winton. Y no les digo más nada. ¿De qué película es? She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. Heart, there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Esa era la canción Blue Velvet, como dijo Maggie, pero no me dijo la película, así que no le podemos dar punto. Es una película de David Lynch de 1986. Vamos a escuchar ahora Elise Chicardo, Soprano Negra Maggie, 1959, Mañana de Carnaval. Manhã tão bonita. o sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, afinal, manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz, amanhã desse amor. Esto era Bernard Herrmann de una película, como dijo Maggie, de Hitchcock. ¿Pero de cuál? Esto era Marnie del año 1954, protagonizada por Tippi Hedren y Sean Connery. Tippi Hedren es la madre de la que estaba casada con Antonio Banderas. ¿Quién era? Ah, se me hizo la nube. Me olvidé. Vamos a escuchar otra de Hitchcock, que es Psicosis de 1960. Y en un momento leí que ellos se pelearon, colaboraron en todas las películas para Hitchcock, la música era muy importante, y en un momento le dijo, haceme algo más pop, y se reputearon, le dijo, tus películas no son pop, yo tampoco soy pop. Thank you. Esta, según la Vivi, ella dijo hoy en el chat de la radio que era su preferida. ¡Ay, ese cuchillo me da miedo! ¿Qué vamos a escuchar ahora? Una canción de John Barry del año 1962, The James Bond Thing. Acá nos había llegado otro mensaje de Alue que dice que era Terciopelo Azul, la Blue Velvet de David Lynch. Este va otro para el concurso, es requete fácil, pero lo que pasa es que la versión que voy a poner es la original del año 1963, es Betty Everett, es Shoop Shoop Song, y en el año 1990 está en una película cantada por otra cantante, a ver si saben cuál es, díganlo. Fair enough. Let us introduce our first guest on a Saturday, a very, very talented young lady who's been singing for about 7 years. She has a giant song these days called the Shoop Shoop Song. Ladies and gentlemen, Miss Betty Everett. Oh, yeah, or is it in his face? Oh, no, it's just... ¿Qué pasa, Lué, Silvina? Quedaron reatrasadas. La Maggie lo sacó. Era la señora Cher de la película Mermaid, Sirenas, del año 1990. Creo que era la película con Winona Ryder, si no me equivoco. Una oportunidad más. Una canción de 1964. Se llama Besos de Papel, de la película Fiebre de Primavera. ¿Quién canta esto? A ver. Yo no sé por qué me enamoré de aquella foto que encontré y que una tarde recorté. No sé por qué con esos besos de papel acariciaste mi ilusión y te entregué mi corazón. Romance fue de papel, mi romance solo fue de papel. Me da pena que queriéndote así tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Fue de papel, mi romance solo fue de papel. Me da pena que queriéndote así tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Yo no sé por qué me enamoré de aquella foto que encontré y que una tarde recorté. No sé por qué con esos besos de papel acariciaste mi ilusión y te entregué mi corazón. Romance fue de papel, mi romance solo fue de papel. Me da pena que queriéndote así tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Fue de papel, tu romance solo fue de papel. Me da pena que queriéndote así tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Acá Lué dice Mirta Castellanos. No, yo sabía porque esta es difícil. El Google te pones este tema y te dice Mirta Castellanos, pero no es. Era una película de Palito Ortega y, como dice Fabián, Violeta Rivas. Victoria, ¿no está escuchando? Es Violeta Rivas. Este Maggie lo pensé en vos cuando lo puse. Ni voy a decir nada. 1976, escuchalo. Esto es Je t'aime mon en plus, del año 1969, el año en que yo nací, Serge Gainsbourg y Jane Birkin. Cuenta la historia que primero la grabó con Brigitte Bardot, su amante del momento, y después conoció a Jane Birkin, la volvió a grabar con su nueva amante, Y esta canción fue recontra prohibida por los gemidos de sexo y como deseo y bla bla. ¿Y qué pasa cuando prohibís algo? Se vuelve viral, le encanta, la gente quiere saber. Y yo lo que quiero decir que es una película que a mí me rompió la cabeza, que Serge Gainsbourg hizo esta película en 1976 y tiene un momento único en el cine que vos ves un striptease amateur. Y son unas mujeres de pueblo que se ponen en pelotas de a poco con una banda, con un baterista. Una cosa bella, impresionante. Hablando de romper la cabeza, vamos a tener bastantes momentos así, muy personales para mí. Esto es del 1979 y es de All That Jazz, Bye Bye Life. Escúchalo. Bye bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye. Bye bye your life goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. Oh yeah. I'm through with counting the stars above. Forget the stars. And here's the reason that he's so free. He's a loving baby. She's through with me. Acá la Susana nos dice, amo esa película y música. Claro que sí, representa la vida de Bo Fouse, un coreógrafo. Y acá el Beto de los Pozos también dice, buen programa, gracias gente por escucharnos. Esta película es tremenda, la tienen que ver. Tiene una, esta tiene una, como una, unos vestuarios de mujeres como con venas, porque el señor se va muriendo como un ataque cardíaco o algo así. Y representan todo esto en esta... Son distintos... clips, vendría a ser musicales, y este es uno de esos, y hay otro que está muy bueno, que es en la oscuridad con así como muy sexual iluminándose con linternas. Está muy bueno, la que no la vio vuelva a verla. Volvemos al concurso, a ver quién saca esta. Es de 1975, es una película de miedo, a ver si la sacan fácil. Era Tiburón. Lo sacó Magui nada más. Era muy fácil, gente. Ahora nos vamos a ir. Tiburón, dice cordobés. Chachín. Bien, Chachín. Era el tiburón cordobés, tal cual. Ahora vamos a escuchar a un grande de una... Hay un momento que es como el sexploitation, las películas de negros. Este es un temón de James Brown de 1975. Slaughter Team. Escúchalo. You better know it. You better know it. You better know it. Then slaughter will. till everything gone and nothing left. He fights like hell, keep on living and die when he just can't help himself. That's slaughter. Put that in your pipe and smoke it. Lay it on your fucking nose and soak it. Esto era, ¿quién va a ser? La número uno, soy el fan número uno de ella, la Donna Summer. Gracias a Dios es viernes, la canción es Last Dance de 1977. Mi primo Roberto, el DJ de Ramos, que tocaba en Forest, en, ¿cómo se llamaba el otro? Crash. Siempre me hablaba de esta película, que termina con ella cantando esta canción, que durante mucho tiempo le pedía al DJ, déjame cantar una canción, y es ella cantando esta canción al final de la película. Y con esta canción siempre ella termina sus recitales, terminaba, porque se nos fue Donna. Tenemos más puntos en el concurso. La Silvina y el Alué y el Chachín, un punto cada uno por Tiburón, así que van... ahí, sigan peleando, Nos vamos a ir al momento Bollo, cuando empiezan del 70 y pico al 80 todos estos temas lentos de películas. A través de los ojos del amor se llama, de 1978. A ver si sacan de quién es. This feeling end, it's everything I am, everything I wanna be. I can see what's mine now, finding out what's true. Since through the eyes of love, now I can take the time, I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. I can feel so. Tenemos nuevos concursantes participando. La Vero Germán dice, la chica que patinaba y se queda ciega. Sí, esa. La Iris dice lo mismo. ¿Y quién era? La Melissa Manchester en Castillos de Hielo del año 1978. A través de los ojos del amor. Vamos a un temón del 82. A ver si lo sacan. Long, there are mountains in our way. But we climb the stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb. Doy una pista chiquita: que el actor eres el más lindo de los Yankees. ¿Cómo se llama? Richard Gere. Where the eagles cry on a mountain high. Me imagino que la van cantando, por lo menos aunque no se acuerden un carajo. Viejos, dale. Reto al destino era, en inglés, An Officer and a Gentleman, con Richard Gere, eran Joe Cocker y Jennifer Warnes, del año 1982. Up Where We Belong. Esta es recontra fácil. Al primero que lo diga, tiene doble punto. Ah, Changui, dale, lárgalo.

Sí, sí, sí, Iris en Bocora. ¿Qué será? ¿Qué será de Buarque? Pero esta es la versión de Simone y es de Doña Flor y sus dos maridos. Y Susana de la Población también adivinó muy bien. Supo, no adivinó. Seguimos, a ver, Chato, que vea. Cárgalo. John Travolta, año 1976, si la memoria no me falla. En el campo, en el medio del monte, escuchaba a John Travolta y a Olivia. ¡Qué linda canción! Besos, chao. Bien, ya Victoria la invocó, la Silvina también, con la Lila siguen participando. ¿Y quién más? Se sumó Naila, bien, Naila. Ahora, este no lo va a conocer nadie porque me gusta a mí. Es la continuación, lo que les puedo decir, es de Saturday Night Live, una película que escuchamos antes. Es Frank Stallone, el hermano de Stallone, de 1983. ¿Cómo se llama esta película? Escúchalo. You put me down and say I'm going home. Sí, Maggie la sacó, era Staying Alive, porque era lo que seguía de la película anterior, donde John Travolta, que no, Tony Manero, perdón, era el nombre, realmente se convertía en bailarín. Yo imitaba a Tony en el garage de mi casa. Ahí me rompí la rodilla. El que sigue es recontra fácil, para que suman puntos. A ver, sácalo, dale. Claro que sí, Another Brick on the Wall, otro ladrillo en la pared de Pink Floyd, la película The Wall. Punto para Silvina, punto para Lue, punto para Naila. Vamos, gente. Ahora vamos a escuchar un tema que a mí me gusta muchísimo, una versión de Juli Lazo del 2020. Y nada.

quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Bete balança, meu amor. Les cuento cómo van los puntajes. Silvina tiene 6. Maggie va como 8, pero no cuenta. Alué tiene 3, 6, 7. El Chacho tiene 1. Avero Germán 1. La Iris 3. Susana 1. Naila 3. Y Victoria 1. A ver cómo. ¿Quién gana este punto? Les voy a dar un par de pistas. Es una película de 1983. Se llama Manhunt, la canción. Es la historia de una chica que andaba en bicicleta y en un momento en la película hace un striptease con esta canción. I'm going on. We'll be right back. Claro que sí, la nera dijo Flash Dance y es Flash Dance. La chica que andaba en bicicleta con las polainas. Todas se peinaban y se vestían como ella, ¿o no? ¿Vos, negra, también? Punto para Lue. Vamos a escuchar un tema. Lo único que les voy a decir es que de una película de Almodóvar. ¿De qué escena es y de qué película? Lárguenlo. Cuando se quiere, como yo quiero, grande es la herida por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, y hoy pecadora has regresado a mí. Ya no te quiero y he de marcharme, y estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Los hermanos Rosario, Pecadora se llama la canción. Es la escena donde está la Bibi Anderson a la West Side Story bailando ahí con las presas en Tacones Lejanos del año 1991. Chachín la sacó bien, Chachín. Hubo un momento acá como, ¿no? Que en los 80 que eran todas películas como con, de música, de bailarines. Yo me prendí en todas y esta era otra del año 1983. Breakdancing y esto es Rufus y Chaka Khan. We'll be right back. H Machete tiene anunciantes, forjería del flaco en Villa de las Rosas, tienen de todo para los bichos, alpargatas, trabaja el Johnny y volvió el Cristian, sí, ojitos, trastorno, volvió a trabajar ahí, al lado donde se carga nafta. El Instituto San Javier, residencia para adultos mayores, con atención personalizada, comida casera, queda a metros de la plaza de San Javier, tiene un hermoso parque, reserva tu lugar o consulta por alguien a quien querés. Y el Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, 653034, 653034, donde se come bien. Que esta noche dio el premio del concurso que se lo ganó. ¿Quién será? Alue. Felicitaciones, Alue. Tiene una cena para dos personas por participar en el concurso. Sin soplar ganó, muy bien, un poco de ayuda de haber tenido ahí. Ahora vamos a escuchar una música, dos temas de mi película de dibujitos preferida, escúchala. Oh, Roger is my name, and after is my game. Come on, cowpoke, it's just a joke, don't sit there on your brain. Woohoo, nice shirt, who's your tailor, Quasimodo? Woohoo! I'm not that debonair, I'm just a silly hare. If you want class, I'll have to pass, so go get Fred Astaire. Yeah, he's good, but can he do this? Eat your heart out, Ginger Rogers. My buddy, Betty B, a sourpuss you'll see. But when I'm done, he'll need no gun, cause the joker he will be. C, D, F, G, H, I love to raise some pain. Believe me, it's no strain. It feels so great to scratch a plate and look, there is no pain. No pain! Had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some other men do. Get out of here. Give me some money. Esta era la escena de Jessica Rabbit en ¿Quién mató a Roger Rabbit? Y la primera, la canción de Roger. Tienen que ver esa película del año 1988. Y ahora vamos a escuchar un tema de Madonna, que es de la película Dick Tracy, se llama Sooner or Later, pero es una grabación que hizo en la entrega de los Oscars del 1991.